amigos de verdad, pero solo vienen, sé que celebrar. Te invitan a beber, a olvidar el dolor, pero nunca preguntan por tu corazón. Ríen contigo, pero no oran por ti. Están presentes cuando es fácil fingir. Fiestas que esconden lo que no quieres ver, risas que tapan lo que tienes que resolver, y un día despiertas sin rumbo, sin paz, con la casa vacía y el alma en soledad. No era amistad, era miedo al silencio, compañía para no pensar lo que siento. Pasarla bien no es lo mismo que estar bien. Reír por fuera no cura lo que duele. Hay vacíos que el ruido llena y amistades que te empujan a la pena. Hoy elige bien con quien quieres crecer, porque estar en paz, eso sí es estar bien. Con quien quieres crecer, porque estar en paz, eso sí es estar bien.